Muy buenos días, amigos de María Visión. Estamos hoy en nuestro octavo programa de la Divina Voluntad en la Nueva Evangelización a través del Espíritu Divino. Con mucho gusto compartiendo con ustedes y agradeciendo a todos los que hacen posible que este programa llegue a sus hogares y a sus corazones sobre todo. Y bueno, nosotros aquí con esta alegre noticia de siempre. Nuestros teléfonos para todos los comentarios que quieran hacer a este programa, dudas, preguntas, con mucho gusto los esperamos. La alada es 33 y los teléfonos son 3770-1822, 3770-1800. Nuestro correo electrónico es saltom@gmail.com. Y bueno, como les decía, estamos en nuestro octavo programa y hemos venido hablando sobre el proyecto original que Dios tenía para el hombre desde su creación. Todo lo que Dios puso en Adán para hacerlo semejante al Verbo encarnado, para que lo heredara a toda la familia humana y que se perdió con ese pecado original. Hablábamos también, tomando como ejemplo el pasaje del joven rico en el Evangelio, donde Dios nos descubre que llegar a la vida eterna, como pregunta el joven rico, equivale a la salvación, cuyo camino son las virtudes cristianas ejercitadas en modo heroico, enriquecidos con la gracia, en la cual los santos, los místicos, han experimentado la presencia y vida real de Jesucristo. Y en la segunda parte del diálogo de Jesús con el joven rico, Jesús le pregunta a este joven, bueno, ya estás en el camino, pero ¿quieres ser perfecto? Esa pregunta que le hace Jesús equivale a la restitución de todo aquello que perdió Adán cuando pecó. Entonces, al ir meditando todo esto, nos damos cuenta que aquí se presenta un cambio de entendimiento, un cambio de actitud, un no más de lo mismo, una visión diferente de cosas nuevas que vienen a revolucionar, incluso un rompimiento de esquemas. Y en este cambio que nos presenta, pues se antoja, es necesario meternos a profundidad para conocer cómo llegar a esta restitución de todo lo que se perdió con el pecado original en Adán. Así que, Salvador, buenos días, Salvador. ¿Cómo estás? Hola, Guille. Muy bien, gracias. Buenos días a todos los que nos escuchan. Bien, bien. Y bueno, pues necesito hacerte una pregunta que yo sé que está en boca de todos los radioescuchas, porque justamente se ha visto así como en el proceso de todo lo que nos has venido compartiendo, que se está presentando este cambio. Y bueno, pues háblanos sobre algunos aspectos de este cambio. Bueno, pues sí, como decías ahorita, ¿no? Y creo que es el proceso normal. Conforme vamos oyendo estas verdades, va apareciendo en nuestra mente una gran interrogante, que es decir, oiga, es que eso no lo había yo oído antes. Es que esto parece que va un poquito en contra de lo establecido. Bueno, pero perdón, de lo que ya tenemos. Sí, tantito, déjame interrumpirte aquí antes de que empieces para no interrumpirte más. Porque justamente en este pasaje con lo que estás diciendo ahoritita, pues vemos que Jesús no le presenta eso de quiere ser perfecto. O sea, como una opción o tampoco es una utopía, sino Jesús se lo presenta como una posibilidad. O sea, claramente es la finalidad que Dios tuvo para con todas sus criaturas. Tiene que ser algo que seamos capaces de llegar. Bueno, Guille, pero yo aquí haría una pequeña aclaración. En este pasaje que hemos estado manejando hasta ahorita, hay que entender que todo está dirigido única y exclusivamente a la salvación. Ajá. O sea, yo difiero un poquito de la idea de que la perfección a la que se refiere Jesús con el joven rico sea la restitución de todo lo que se perdió. Porque si tú te lo analizas, verás que está en el tiempo en el que todavía no podía hablar de esto, como lo hemos mencionado y como está dicho en el Evangelio. Y lógicamente no se lo podría haber presentado como opción al joven rico. Sí, Al de joven rico lo que le presentó como opción es, ¿quieres la salvación? Bueno, cumple los mandamientos. La salvación nada más. Cuando Jesús le pregunta o lo ve y le dice, ¿quieres ser perfecto? Entonces lo que quieres es ser perfecto. En ese momento, o sea, como el joven rico había inquirido a Jesús y diciéndole, oye, pero es que eso ya lo cumplo, ahora, ¿qué más? Entonces Jesús es cuando le dice, bueno, entonces no quieres nada más salvarte. A la perfección que se está refiriendo Jesús es a la santidad desde el punto de vista humano, que es a lo que podría haber aspirado el joven rico y todos los demás durante estos 2000 años. Así es. Por lo tanto, se está refiriendo al ejercicio, perdón, al ejercicio de las virtudes y a ese ejercicio heroico del que hablas, en que el ser humano se niega totalmente a su propia naturaleza para dar paso por medio del esfuerzo y de la virtud y de la gracia santificante, dar paso a esa santidad humana. Pero en este momento, o sea, si viéramos al joven rico y el joven rico hubiera aceptado la propuesta de Jesús, lo que estaríamos viendo es un santo más, un santo de santidad humana que probablemente hubiera seguido por el camino del sacrificio, porque es a lo que Jesús lo invita, ¿no? Así El, es. el, el, la actitud de desprendimiento, la actitud de seguimiento de Jesús a través de la cruz y al Calvario para resurgir, pero para resurgir a esa vida nueva de santidad. Todo tipo de santidad, Guille, todo tipo de santidad humana o divina, como nos la plantea Jesús, sería lleva consigo el desprendimiento, el desapego y el sacrificio. Si ahorita tuviéramos la fortuna de ver a Jesús y le preguntáramos, Maestro, ¿qué necesito para llegar al cielo, para ser santo? Nos diría, bueno, vende todo lo que tienes y toma tu cruz, ven y sígueme. ¿De acuerdo? Sí. O sea, sería una propuesta de santidad humana. Pero si todavía le decimos, bueno, es que eso ya lo cumplo, ojalá y fuera cierto, ¿verdad? Ya lo Sí. cumplo, maestro, ya estoy en esto. ¿Qué más necesito? Entonces probablemente nos vería con amor, igual que vio al joven rico, y nos diría, ah, entonces lo que quieres no es llegar a la santidad humana, sino lo que quieres ahora sí sería llegar a ser lo que yo pensé que fueras desde toda la eternidad, a esa restitución de la que tú hablas. Así es. Bueno, y Entonces, no, sí. adelante, adelante. No, dime, dime. No, o sea, que me quedo pensando justamente lo que tú dices en aquel tiempo, pues así se entendió. Exacto. No les, no, Jesús no le proponía la restitución completa. Y esta aclaración la quiero hacer por lo siguiente. Para el joven rico, o sea, la propuesta de Jesús no tenía nada de extraño. Iba totalmente conforme en la misma línea que era el cumplir los mandamientos. O sea, era un comportamiento humano, pero llevado a un extremo más allá del común y corriente, pero hubiera sido en la misma línea. Ahora, en la actualidad, y qué bueno que empezaste o sea, esta introducción diciendo lo que dijiste, este cambio de perspectiva en cuanto a la vida divina que Dios nos propone. Aquí es donde realmente entra un cuestionamiento y es donde tenemos que entender que hay cosas que aparentemente no están muy acordes a lo tradicional. No podríamos seguir en esa línea que hemos seguido hasta ahorita. Y eso es esa, qué bueno que lo mencionas así, porque esto nos da pie para entender que la vida espiritual, al igual que la vida material, es un camino, y un camino en el que se van sufriendo cambios. Jesús se lo dice a Luisa y creo que valdría la pena ir retomando como hemos hecho las palabras de Jesús e ir haciendo comentarios acerca de ellas. Es en el volumen 14 donde Luisa se queja con Jesús diciéndole que cómo es posible que apenas le enseña algo y cuando ella ya lo aprendió, ya lo lleva a la práctica y cuando cree que ya está siguiendo lo que debe, de repente se lo cambia y se lo cambia. Y entonces Jesús simplemente empieza su enseñanza y le dice, hija mía, es verdad que la vida espiritual debe ser un continuo martirio, porque debe ser semejante al primero y al más grande de los mártires, el cual fui yo. Y si no fuera así, no se puede dar verdadero nombre de vida espiritual, sino larva y sombra de ella. Aquí, desde la introducción, tenemos elementos ya muy, muy importantes. Uno de los grandes, de las grandes etapas del cristianismo fue, sobre todo al principio, que fue la época de los mártires en la persecución romana. Y el mártir era el hombre o la mujer que dejaban todo por seguir a Jesús e incluso se ofrecían al sacrificio de su propia vida. Y siempre los hemos considerado como algo muy especial. E inclusive se les representa con la palma del martirio, un adorno, vamos a decirlo así, muy especial. Bueno, pues ahora tenemos esa posibilidad. O sea, todos los santos la han tenido y ahora nosotros también, en estos cambios de la vida espiritual, es un verdadero martirio. Y esto hay que pensarlo un poco. Pero vamos a continuar. Los cambios en la vida espiritual es un martirio, ¿sí? Porque debe ser semejante a nuestro modelo, que es Jesús, que es el mártir por excelencia. Y estas palabras de que no se puede dar verdadero nombre de vida espiritual si no es por medio del martirio. Esto nos pone en alerta. Cualquier acción que llevemos en nuestra vida, que no conlleve un sacrificio, que no conlleve un martirio, cuando mucho podemos decir que es larva o sombra de vida espiritual, no una vida espiritual como Dios la quiere. ¿De acuerdo? Así. Entonces, bueno, esto es muy, muy, muy importante entender que si realmente avanzamos en esta vida espiritual, tenemos en nosotros el concepto ya de martirio. Ahora, ¿por qué martirio? Bueno, porque generalmente el ser humano, conforme va adquiriendo prácticas religiosas o cualquier tipo de hábito que hagamos, se genera una costumbre, se genera un hábito. Y después nos cuesta un trabajo tremendo el poderlo quitar. Y esto no nada más en el camino de las virtudes, podemos hablar de los drogadictos. ¿Qué es un drogadicto? Es alguien que hizo un hábito de un acto no bueno, pero que a final de cuentas es un hábito. La ciencia nos pone como que dependencia a la droga. Qué cosas tan curiosas, ¿no, Guillermina? Te voy a poner un ejemplo. Ahí, y tú me dirás si es dependencia a la droga, si es enfermedad o es simplemente hábito o vicio. Un alcohólico, nos dicen que es un enfermo, es una enfermedad hereditaria, progresiva y mortal. Si lo hemos oído, ¿verdad? Sí, sí. Sí, bueno, que viene en la genética. Así es. Qué cosa tan rara que una enfermedad genética, una enfermedad progresiva, una enfermedad incurable y mortal se quite con un juramento a la Virgen. Ah, sí. Es muy curioso. Sí, sí, sí. Claro, la persona está continuamente viendo el reloj y anotando los minutos o las horas que faltan para volver a tomar, porque no se le ha corregido la parte espiritual, que es el vicio o el hábito que ha formado con sus actos. Pero en la parte física, que es donde la ciencia nos habla de que dependemos del alcohol, no es cierto, el Señor se pasa una semana, un mes, un año sin tomar y no le pasa nada. Esto debería de hacernos reflexionar que el problema no está en el cuerpo. El problema, ahí entramos otra vez en discusión, para la ciencia estaría en la mente, para el creyente estaría en el alma, en la ausencia de Dios. Pero bueno, simplemente dejémoslo como una premisa. O sea, nuestra vida espiritual es un ir adquiriendo continuamente hábitos y costumbres que se nos vuelven una... Sí, les pedimos disculpas a nuestros radioescuchas, se nos fue un poquito el sonido, pero bueno, estamos aquí hablando sobre la vida natural, cómo simboliza la vida espiritual. Así es. Así que sí, se nos fue un poquito el sonido, disculpen, pero ya estamos aquí de nuevo. Bueno, entonces vamos a continuar, o sea, porque es un poco largo todo este tema. Entonces sigue Jesús diciéndole, dice, además es necesario que sufra varios cambios. Y esto es... Bueno, continuamos un poquito con problema de audio, pero bueno, retomando lo que estábamos diciendo, además es necesario que sufra varios cambios y esto es para hacerla llegar a debida estatura y para volverla noble, bella y perfecta. Si la misma naturaleza humana, menos importante, sufre quién sabe cuántos cambios para hacerla llegar a la debida estatura, mucho más la espiritual, que es más importante y superior a la vida natural. Es más, la vida natural simboliza a la vida espiritual. Así es. Otra vez hubo un poco de problema, ¿verdad? Sí. Pero bueno. ¿Guille? Sí. Sí. Entonces, bueno, ya leíste esto, o sea, dice, los cambios, y esto también, ojo con esto, es para hacerla llegar a debida estatura y para volverla noble, bella y perfecta. si nos está diciendo que es para hacer llegar nuestra vida espiritual a la debida estatura, quiere decir que nuestra vida espiritual, si no sufre esto, se queda en una etapa muy temprana. Y nos empieza a poner como ejemplos la vida material, o sea, nuestra vida física. Si un niño, si un bebé que está en el vientre de su madre se quisiera quedar en el vientre de su madre, bueno, lo único que va a pasar es que va a morir él y va a matar a la mamá. Si un niño, o sea, que ya recién nacido se quisiera quedar en esa etapa, pues realmente sería un fracaso total esa vida. Un bebé que nunca se valió a sí mismo, ¿sí? Sí. Y así podríamos poner cualquier etapa de la vida material que no la podemos detener, porque eso sería detener el progreso de esa vida y nunca llegaría a ser lo que debería de haber sido. Y no solo sería una carga para él, sería una carga para los papás. Y aquí se ve algo de lo que empezamos a hablar, ¿no? De que en cada cambio de la etapa de la vida natural, como tú dices, implica un dolor. Así es, porque el nacer implica salir de un lugar donde se siente protegido, donde todo le es dado, donde todo es agradable, y salir a un mundo que le es hostil, donde hay frío, hay calor, hay aire, hay luz, hay ruido. ¿Sí? Empieza a sentir necesidad. ¿Por qué? Porque ya no tiene el aporte continuo ni de oxígeno, ni de alimento, en fin. Todos los cambios implican eso. Entonces, imagínate a una mamá, a una señora y a un matrimonio de 80 años todavía cargando con su bebito recién nacido. Ay, sí. Híjole, es como para decir, oigan, ya llévenselo, ¿no? Sí, oye, un bebito recién nacido de 1.80 m, ahí cargadito, que no quiere caminar, no quiere pasar el cambio. Así es. Entonces, después de hablarle de esto, ahora vamos a entrar a nuestro punto principal. Dice, ahora vengamos a la verdadera vida espiritual. Ella, o sea, la vida espiritual, se concibe en mi seno. Mi sangre, mi amor, mi aliento la forman. Después la alimento a mi pecho, la fajo con mis gracias. Fíjense bien, la fajo con mis gracias. Luego paso a hacerla caminar con mis verdades. Pero no es mi deseo formar una niña juguetona, sino formar una copia toda semejante a mí. Ese es el final, una copia toda semejante a Jesús. Por eso entran los cambios, que no son para otra cosa que para hacerla llegar a edad madura y darle a aquellos privilegios y prerrogativas. Y prerrogativas que lo hacen llegar justamente a ser semejante a Jesús. O sea, no son para otra cosa que para hacerla llegar a edad madura y darle todos aquellos privilegios y prerrogativas que contiene la verdadera vida espiritual. Así es. De otra manera, permanecerá como niña en pañales. ¿De acuerdo? Sí. Ahora vamos a poner esa niña en pañales en la vida real. ¿A qué se estará refiriendo? ¿A las almas devotas? Las ¿sí? almas devotas que no quieren salir de su devoción, que no quieren sufrir un cambio. A las almas muy... A las almas muy apegadas a sus devociones, a sus costumbres que, bueno, son buenas, pero que les hace falta también crecer, crecer en la fe, madurar en la fe. ¿Sí? Sí, sí. Creo que el día de hoy, pues estamos teniendo problemitas, pero no hay que dejar que eso nos impida. Sí, que no nos impida seguir nuestro curso. Está muy interesante y creo que a todos nos llega, ¿eh? Así es. Esa necesidad. Entonces decíamos, Guille, que, perdón por interrumpirte, pero... No, está bien. Tratar de acabar, cuando menos. Sí. El chiste es entender que nuestra vida espiritual se forma, nace en el seno de Jesús, se alimenta con sus gracias, con sus verdades. Hija mía, te quiero, no sé, como religiosa, hija mía o hijo mío, te quiero como sacerdote, hija mía, te quiero como alma devota. No sé, tantas manifestaciones que hay en nuestra vida de acercamiento a Dios. Pero generalmente no cambiamos. Nos quedamos ahí y nos vamos arraigando de tal manera que después nos resultaría un verdadero martirio, una verdadera muerte, dejarlo. Y pensamos que si lo dejamos, vamos a fallarle a Dios. ¿Cómo voy a dejar yo mi práctica religiosa, mi práctica de devoción? No puedo. Y aquí Jesús nos está diciendo que todo esto fue simple y sencillamente para empezarnos a hacer crecer, pero que no nos quiere como niños en pañales, que en lugar de formar mi honor y mi gloria, formarían mi dolor y deshonor. Ojo con estas palabras. La vida espiritual es un camino, y si me quedo en el camino, por muy bonito, por muy agradable, por muy bueno que a mí me parezca, para Dios es un dolor y un deshonor. Dice, ¿y cuántas hay que permanecen solamente recién nacidas, o a lo más en pañales? Y poquísimas son las que trabajan junto conmigo para hacer de ellas una copia de mí. Son palabras difíciles de poder aceptar así a la primera. Esto es en cuanto a la práctica de la vida espiritual, de la vida religiosa. ¿Cuántas veces hemos pensado que lo que yo practico, que lo que yo hago, que lo que mi forma de acercarme a Dios? Por ejemplo, voy a misa todos los días. Ojalá y fuera cierto. Pues sí, porque el acostumbrarnos a frecuentar los sacramentos nos ayuda mucho, pero... ¿Seguimos? Sí, sí. Entonces voy a misa todos los días, comulgo todos los días, y pienso que ahí está toda mi forma de acercarme a Dios. Y no me doy cuenta de que me estoy acostumbrando, estoy haciendo un hábito de ello. Pero un hábito para mí. La prueba es que el día de que no puedo ir a misa o que no puedo comulgar, me siento mal, pero me siento mal por mí. Y esto lo hemos visto en nosotros mismos y lo hemos visto en otras personas, que se afligen terriblemente por no poder hacer lo que siempre acostumbramos a hacer. Y no tomamos en cuenta que a lo mejor es voluntad de Dios en ese momento tenernos en otras cosas diferentes. ¿Cómo no? Bastante conocido esto, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a ciertas verdades que son diferentes y que parece que no concuerdan con nuestra religión, con nuestra tradición, y que lógicamente me llevan a no aceptar a veces la divina voluntad. Por ejemplo, cuando hablamos de que Luisa es la primera que vive en esta divina voluntad, que es una vida real de Jesús en ella, luego, luego aparecen las dudas y los cuestionamientos. Es decir, no, es que Dios está presente en las almas que tienen, por ejemplo, su gracia. Dios se encuentra presente mientras el alma está en gracia de Dios. La vida divina está en ellos. Bueno, vamos a ver si es cierto o no. Ya habíamos tocado en alguna ocasión el ejemplo de San Pablo. San Pablo es uno de los primeros que dice: ya no soy yo quien mora en mí, sino es Jesús quien vive en mí. También habíamos dicho que después de haber dicho eso, tiene que decir: ¿quién me librará de este hombre viejo que me hace hacer el mal que no quiero y no me deja hacer el bien que quiero? Entonces, la presencia de Jesús en San Pablo era real, sí, pero no era actuante. San Pablo actuaba con su propia voluntad. En tiempos recientes, Conchita Cabrera de Armida, Monseñor María Martínez, arzobispo de México, de la Ciudad de México, que era su director espiritual, reciben el don de la encarnación mística. Y Jesús le dice a Conchita: el que te toca a ti, toca al Verbo. Lógicamente, es de entender que en Conchita habita Jesús, que en Monseñor María Martínez habita Jesús, pero una cosa es habitar y otra cosa es obrar. O sea, una cosa es habitar y otra cosa es obrar. De acuerdo, es vivir en la divina voluntad. Así es. Entonces, Jesús le dice a Luisa algo que es curioso. Bueno, primero, Luisa es la primera, y esto se lo repite desde el volumen 1, desde que empiezan estas revelaciones hasta el final. Eres la primera. Eres la primera. Por lo tanto, debemos entender que si Jesús se lo repite a tanto, es que es cierto. Ningún santo, por cuán grande haya sido, puede decir que tenía el don de la divina voluntad obrante. Y entonces Jesús le dice a Luisa: en ti, primero mi humanidad ha querido hacer estable morada para prepararte. O sea que la estable morada de la presencia de la humanidad de Jesús en la criatura es preparación, no finalidad. Ha habido muchos santos que han estado en unión con Jesús, sí, pero era preparación. En ellos era finalidad porque no estaban destinados a obtener el don de la vida obrante de Jesús en ellos. Para todos los santos llegaron hasta donde Dios quiso. Cumplieron al 100% su misión. Para Luisa, su misión era más allá. Por lo tanto, en Luisa, la presencia estable de la humanidad de Jesús en ella era preparación. Entonces dice: así en ti, primero mi humanidad ha querido hacer estable morada en ti para prepararte, y después te está dando la vida de mi voluntad como alma al cuerpo. ¿Qué es esto de como alma al cuerpo? Sabemos que nosotros tenemos una naturaleza física, humana, palpable, que es nuestro cuerpo, y tenemos una naturaleza espiritual, en donde está nuestra alma y nuestro espíritu. El alma es la parte que anima al cuerpo, o sea, es la parte que le da vida al cuerpo. Si nuestra alma se aleja de nosotros, en ese instante es cuando morimos. Por lo tanto, el alma es la que está vivificando a nuestro cuerpo. Ahora, el hecho de haber tenido en nosotros la estable morada de la humanidad de Jesús es para irnos preparando a que ahora venga su voluntad, porque nos la quiere dar, para que esa voluntad sea la que anime a mi cuerpo, o sea, la que anime mi vida, que se vuelva mi vida. Yo no puedo decir que mi alma y mi cuerpo son dos entes separados, son unidad. Aunque uno sea material y otro espiritual, pero son unidad, forman una misma vida. Ahora, la divina voluntad quiere tomar el papel de alma en mí. Por lo tanto, ya no es separado, es la misma vida divina la que va a animar mi cuerpo. Por lo tanto, las acciones de la criatura que tiene la fortuna de tener esta divina voluntad en ella como alma al cuerpo, sus actos serán ya no de ella, humana, sino serán actos que han salido del fondo de la vida divina y por lo tanto serán actos semejantes a los de Jesús, que esto ya lo explicábamos el otro día. No es la criatura la que lo hace, sino es la criatura la que permite que Dios lo haga en ella. Y aquí se puede repetir perfectamente las palabras de Jesús. Ustedes creen que yo hago mis obras, se equivocan. Jesús dijo, mi Padre que mora en mí. La criatura puede decir, es la divina voluntad que mora en mí quien hace sus obras en mí. Y este es uno de los primeros grandes, grandes cambios que nos cuesta mucho trabajo aceptar, porque está fuera de nuestra capacidad de entendimiento y sobre todo está fuera de nuestra costumbre de acción. Siempre hemos actuado yo, hombre, desde mi interior, desde mi naturaleza, actuando para Dios que está fuera de mí. A la hora que me dicen que esto hay que cambiarlo y que hay que ponerlo, a esta divina voluntad, ponerla dentro de mí, ahora ya no es actuando desde mí, sino es dejando actuar a esta divina voluntad en mí, hacia ella misma. ¿Sí te das cuenta, Guille? Sí. Sí, sí. Es un cambio, y un cambio bastante fuertecito, ¿no? Sí, sí, sí, radical. Así es. Entonces, ahorita, por desgraciadamente los tiempos y estas interrupciones que ha habido, vamos a tratar de nada más enumerar una que otra diferencia que hay para que no haya muchos problemas. Pensamos que la salvación, o sea, que la redención es el punto culminante de la acción de Dios hacia nosotros. Ya lo habíamos tocado en algún programa. Uh-huh. O sea, que la redención no es como la finalidad. ¿Sí? Sí. Entonces, la redención es simplemente salvación. Y es salvar al hombre de cualquier estado en el que se encuentre, ¿sí? Pero Jesús le dice a Luisa, hacer vivir al alma en mi querer es cosa más grande que la misma redención. Dice, porque salvarse con hacer una vida mediana, caer, levantarse, pues esto no es problema. O sea, esto usamos todo lo que Jesús nos dejó, todas las gracias, los sacramentos que Jesús nos dejó para poderlo hacer. ¿Sí? Sí. Y esto es simplemente porque Él quiere salvarnos a cualquier costo. Ahora, esa parte de la salvación, Jesús se la confió a los apóstoles, o sea, a sus sucesores, que es la iglesia jerárquica actual. Entonces, esa partecita de la acción de Dios, Jesús la deja encargada a esta iglesia jerárquica y los deja como depositarios de los frutos de la redención. Entonces, deja lo otro, o sea, deja el vivir en su querer para otro tiempo. Le dice Jesús de una manera que a veces suena diferente, pero bueno, es Jesús quien lo dice. Y esto lo confié a mis apóstoles como depositarios de los frutos de la redención. Así que debiendo hacerlo menos en ese entonces, dejé para ahora lo más, reservando otras épocas para el cumplimiento de mis altos designios. El vivir en mi querer no es solo salvación, sino es santidad que debe elevarse sobre todas las demás santidades, que debe llevar el sello de la santidad de su Creador. Por eso debían primero venir las santidades menores como cortejo, como precursoras, como mensajeras, como preparativos de esta santidad toda divina. Es un cambio bastante fuerte. Pero bueno, simplemente dejémoslo ahí y toquemos otro. Está en mucha relación con lo que habíamos dicho al principio de la presencia de Jesús en las almas. Se ha manejado que la gracia es la presencia de la vida divina, que la gracia es la que nos confiere esta vida divina y nos hace permanecer en ella. Bueno, pensando en algo de esto, Jesús en una ocasión le dice a Luisa que para vivir en la divina voluntad a la criatura le es necesaria su presencia real. Real. Entonces Luisa se queda pensando y dice, ¿qué no es una cosa nueva y singular lo que tú dices? ¿Que en quien vive en tu voluntad tú haces vida real en él? ¿Que no es más bien esa vida mística que tú haces en los corazones que poseen tu gracia? Luisa ahí está haciendo una diferencia entre la vida real de Jesús y la vida mística de Jesús que tienen las almas que tienen su gracia. Bueno, podríamos pensar que Luisa se equivoca. O sea, no hay problema. Pero la contestación de Jesús es contundente. Porque dice, no es vida mística como para aquellos que poseen mi gracia, pero no viven con sus actos fundidos en mi querer, y por eso no tienen materia suficiente para formarme los accidentes para aprisionarme. Sería como si faltara la hostia al sacerdote y quisiera pronunciar las palabras de la consagración. Las podría decir, pero las diría en el vacío. Y ciertamente mi vida sacramental no tendría existencia. Así me encuentro en los corazones, que mientras pueden poseer mi gracia, pero no viven del todo en mi querer, estoy en ellos por gracia, pero no realmente. Parece juego de palabras, ¿no? Pero en términos generales, si entendemos que la vida la conforman los actos, ¿cómo puedo pensar, cómo se me puede ocurrir que tengo en mí la vida real de Jesús, nada más por la gracia, si no tengo sus actos? Por eso es que dice, es como las palabras de la consagración sin hostia. O sea, el sacerdote puede decir esas palabras, pero si no está la especie, bueno, pues las dijo al aire y no hubo consagración. Así es. ¿Mandé? Así es, digo. Lo mismo es aquí. O sea, ¿cómo podemos pensar que es la vida real de Jesús si no existe el acto donde Jesús pueda quedar como vida real? No quiero decir consagrado, sino como vida real. ¿Cómo puedo pensar que tengo la vida real de Jesús en mí si sus actos no los tengo? Tengo los míos. Eso se llama vida mística. Eso se llama la vida mística de Jesús en la criatura, pero no la vida real. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces creo que el ejemplo es muy sencillo de entender. El mismo ejemplo de una hostia consagrada. Y luego le dice a Jesús, al alma que vive en mi voluntad, le es necesaria mi vida real en ella. De otra manera, ¿cómo podría vivir de mi querer? ¿Sí? Sí. Y entonces después le dice, ah, tú no quieres entenderlo, que eso es lo que nos pasa en la actualidad. No queremos entenderlo. No es que no se pueda entender. No queremos entenderlo por esa resistencia al cambio. A no soltar lo tuyo. Así es, porque lo mío es lo bueno, lo mío es lo que yo entiendo, lo mío es la tradición. Lo mío es lo que en donde me siento seguro, pero no es donde Dios nos quiere. Bueno, entonces Jesús le dice, ah, tú no quieres entenderlo, que la santidad del vivir en mi querer es una santidad del todo diferente de todas las demás santidades. Ojo. Diferente de todas las demás santidades, claro, porque todas las demás santidades han sido santidades humanas, llevadas a cabo, crecidas a través de los actos humanos y de una voluntad humana que se ha esforzado, que ha llevado las virtudes al heroísmo, sobre todo las virtudes teologales. Porque para llevar las virtudes a ese grado, necesito tener una fe total y absolutamente ciega, o sea, no dudar absolutamente nada. Una esperanza 100% segura y un amor increíblemente alto hacia Dios. Sí, una disposición total. Así es. Entonces, los santos han hecho maravillas con ellos, han transformado su vida, pero la han transformado desde sus actos humanos. Y aquí Jesús nos dice que es diferente de todas las demás santidades. Lógico, porque aquí es la vida divina. Aquí el alma debe renunciar a todo, incluso a sus propios actos. Ya no ser dueño ni siquiera de sus actos. de sus pensamientos, de sus palabras, de sus obras, de todo. El ser humano generalmente, cuando actúa, actúa desde sí mismo. Y siempre lo que hace, aunque sea muy humilde y diga que no, pero se tiene que atribuir a él. Es una ganancia que está teniendo y una ganancia que tiene y que la tendrá para siempre. Y que aunque diga, no, yo no, es Dios en mí y todo, pero fue hecho con sus actos. ¿Sí? Entonces... Sí. Ahora, en este punto, aquí ya el alma se despoja incluso de eso, porque aquí ya no es ella, es Dios quien lo hace. Y solamente de esta manera podríamos entender un poco las palabras de Jesús en el Evangelio. No solo harán mis obras, sino aún mayores. Claro. El hombre, desde sí mismo, con su voluntad humana, con su santidad humana, nunca podría ni siquiera pensar en acercarse a las obras de Jesús. Pero Jesús, actuando en ella, la puede llevar hasta donde quiera. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces es diferente de todas las demás santidades. Y quitadas las cruces, las mortificaciones y los actos necesarios de la vida que hechos en mi voluntad la embellecen de más, no es otra cosa que la vida de los bienaventurados del cielo. O sea, estamos viviendo la vida que viven todos los habitantes del cielo. ¿De acuerdo? Y sí. Si lo volteamos un poquito... Ahora sabemos qué vida llevan los bienaventurados. Una vida que la desarrollan, que la viven con Dios obrante en ellos. Y ahora sí puedo entender aquellas palabras de Pablo, donde dicen que al final, una vez que haya sido vencido el último enemigo, que es la muerte, Jesús todo lo pondrá en él, todo lo someterá a él, y después él mismo se someterá a quien todo sometió a él, o sea, al Padre, para que Dios sea todo en todos. Esa es la vida de los bienaventurados, Dios en todos los bienaventurados, todos los bienaventurados viviendo la vida de Dios. Desde su propia existencia, desde sus propios actos. Y esa vida es la que nos propone Jesús ahora a nosotros. Es la vida misma del cielo la que nos están proponiendo. Entonces, como te das cuenta, Guille, sí. Es otro nivel del joven rico. Al joven rico le pidieron la renuncia de todo a nivel de virtud. Sí. Le pidieron la santidad humana. Le pidieron que dejara las costumbres humanas por adoptar, por imitar las costumbres del cielo. A nosotros nos piden, ya no pienses en la santidad, ahora piensa en la vida divina. A eso se refiere las palabras de Jesús a Luisa cuando le dice, tú serás la primera en hacer resurgir las virtudes humanas en virtudes divinas. Y lo mismo es cuando Jesús dice que le agrada tanto esta santidad del vivir en unión con Él, con su querer, que quitará de la tierra cualquier otra santidad con aspecto de virtud. Lógico, ¿cómo le pueden agradar la santidad humana cuando ya decidió dar la santidad divina? Sí, cuando ya decidió darnos ese conocimiento, además. No solo el conocimiento, sino la realidad, la vida misma. Ya no es un conocimiento. Bueno, acuérdate, un conocimiento que se entiende como vida, no un conocimiento a nivel intelectual. Así es. Entonces, bueno, vamos a a tratar de terminar esto. Sí. Dice, quitados los actos necesarios de la vida que hechos en mi voluntad la embellecen de más, no es otra cosa que la vida de los bienaventurados del cielo, que como viven en mi querer, en virtud de él, cada uno me tiene en ellos como si fuera para uno solo, vivo y verdadero, no místicamente, no místicamente. O sea, no la vida que dicen que tenemos por medio de la gracia, sino realmente habitante en ello. Y así como no se podría decir vida de cielo si no me tuvieran en ellos como vida propia, y si faltara aún una pequeña partecita de mi vida en ellos, no sería ni completa ni perfecta su felicidad. Así, quien vive en mi querer, no sería ni plena ni perfecta mi voluntad en ella, porque faltaría mi vida real que emite esta voluntad. ¿De acuerdo? Ay, sí, sí. Muy grande, son, muy grande. Son verdades que nos hacen a veces poner un poquito en duda todo lo que se nos propone. O sea, como que decimos, es que esto no está acorde a lo que conocemos. Sí, definitivo, sí. Sí, pero en el fondo, pues está enmarcado con una lógica. Así es. Y ahí es donde entra el martirio. Porque el martirio significa enmartirizar mi propio pensamiento, mi propio gusto, incluso mi propia conveniencia. Porque a muchos les conviene estar en donde están. A muchos les agrada estar donde están. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ahora debemos, como los primeros mártires, o sea, estar con la vista puesta en nuestro Jesús, anhelantes a Él, y decir, Señor, a donde quieras. Si ahorita me propusieran un martirio humano, probablemente lo aceptaría, porque es un acto de heroísmo y decir, ya en un momento, y me echan a león, y dos mordidas, y punto. O me degüellan y punto, se acabó. A ese martirio probablemente estaríamos dispuestos a aceptar, porque lo podríamos llevar a cabo desde nuestra perspectiva, desde nuestra forma de ver a Dios y desde nuestro sacrificio humano ganando. Entonces, ese es el chiste. Ahora, el sacrificio de del pedirme mi forma de pensar, ese es un sacrificio enorme. Es el peor de los sacrificios, porque es cada instante de mi vida durante el resto de mi vida. Y sí, y bueno, yo pienso que, ay, no se nos acaba este material que es infinito. Ahora sí que es infinito estar aquí conociendo esto de la divina voluntad operante en la criatura. Y pues yo pienso que para el programa que sigue tendremos que preguntar, pues ya más así, es fácil, es difícil, ¿qué es? ¿Cómo hacerle? ¿Verdad? Y bueno, pues se nos está acabando el tiempo. ¿Tú qué nos dices, Salvador? Pues, ¿qué te digo? Simplemente adiós. O sea, empezar bueno, con alguna cosita de estas, seguirnos por sí, lo menos unos minutos. Continuando. Entonces, porque pues, ojalá, perdón, que no haya sido muy indigesto esto. Ay, pues. Pero que se entienda, que se medite muy bien. Y sobre todo, no, esto sí lo quiero recalcar, no son palabras ni ideas ni de Guillermina ni de Salvador. Así es. Nos hemos ido siguiendo las palabras de Jesús. Así es. Y como mismo empezamos el programa, todo cambio implica un dolor. Palabra de Jesús, martirio. Nosotros decimos dolor. Cada cambio en la naturaleza humana es un dolorcito de ir dejándolo cómodo para irnos esforzando a lo que sigue, a lo que implica crecer. Entonces, bueno, pues como tú dices, esperamos que no haya sido indigesto, pero si lo es, pues es el dolorcito del cambio, ¿no? Y está el correo para que puedan, si es que quieren, sí. Pues preguntar, comentar, cualquier cosa. Sí, estamos a sus órdenes y por favor, con toda la confianza, nos gustaría mucho saber que estamos en comunicación, en comunión. Bueno, pues Dios nos bendice. Muchísimas gracias a María Visión. Muchísimas gracias a Dios, a Mamá Santísima. Nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes en tu programa Divina Voluntad.